Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Solo una cosa es necesaria. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo una cosa es necesaria. A nadie le quitarán la sabiduría, porque con ella puede avanzar en gracia. Y la gracia es la única cosa que necesita el hombre para vivir, y vivir para siempre. Ciertamente hay que trabajar. Ciertamente hay que cubrir nuestras necesidades vitales, hay que alimentarnos y limpiar nuestro hogar, y hay que ser personas de fe. Y cuando recibes en tu casa a Dios, más que agasajarle con una comida exquisita y una mesa bien puesta y todo limpio en orden, que eso siempre tiene que estar así el hogar, digo que cuando llega Dios de visita, como fue Jesús a visitar a Lázaro y sus hermanas Marta y María, hay que escucharle y atenderle en sus palabras, que son nuestro sustento y nuestra vida. Por eso cuando asistes a la Santa Misa, no pienses en la comida que vas a preparar este día. Puedes ya tenerla hecha. Y no pienses en el fútbol, si seréis campeones de liga este año o no. Y no pienses en que necesitas un coche nuevo o que quieres unas merecidas vacaciones. Tú piensa, medita en la palabra de Dios, en que está presente en la Santa Eucaristía, y que se da a ti, que viene a tu casa, a tu cuerpo, y que éste ya debe estar limpio de pecado, y no estar pensando en que si es o no pecado eso que hiciste el otro día, o pensaste la noche pasada. Ve antes a la iglesia y confiésate, para que cuando llegue el Señor a tu casa, a tu mesa, todo esté ya limpio, y puedas hacer como María, que estás pendiente de Él. Eso quiere reflejar Dios nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Marta, a su amada Marta, mujer buena y pura, pero que mirando más en las cosas terrenas que en las espirituales y eternas, mirando más en el cuidado de lo físico que en lo espiritual, se perdía muchas gracias, porque Dios visitaba su casa y ella no lo disfrutaba. Cuando vayas a misa, disfruta de Dios. Cuando tengas a Jesús en comunión, por comer la Sagrada Hostia consagrada, no pienses en cantos y la buena voz. Piensa que Dios está realmente contigo por 10-15 minutos y tu casa, tu alma, tu conciencia y sentimientos de corazón deben estar limpios para disfrutar de la presencia de Dios y escúchale. y siente su presencia, por la acción de amor de Dios Espíritu Santo, que envuelve con su esencia la presencia física de Dios en tu cuerpo, en tu alma, y que te habla de amor, de paz, de eternidad. Prepárate antes de asistir a la Santa Misa para recibir bien a Dios. Dios viene a ti, viene a tu cuerpo, comiendo tú su cuerpo entero junto a su alma y divinidad total, en la sagrada hostia consagrada. Y déjate besar por Dios. Y no permitas jamás decir palabrotas usando mal de la palabra hostia, porque es poner el nombre de Dios en vano, y es pecado mortal. ¿Entiendes bien eso tan usual y por desgracia común que es utilizar de la palabra hostia para pecar? Eso te lleva al infierno eterno. Eso es un gran pecado contra Dios, aunque lo digas sin darte cuenta, porque debes saber lo que dices y lo que dicen. Muchas maldades hay en la tierra por los que blasfeman de Dios, aunque sea sin darse cuenta. Limpia tu casa y ponte a la mesa de la misa y come la sagrada hostia consagrada, porque es Dios. Estamos hablando de Dios. Dios. Arrodillaros. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.